miro mi celular y luego sonrío. Mi mujer me dice que de qué me río. Dice, de seguro estás hablando con la otra. Y se enoja toda la semana, está loca. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Que me perfume cuando voy a salir, porque voy al trabajo y voy a sudar ahí. Yo no le hago caso y lo tomo a la ligera, pero cuando llego a casa mis cosas ya están afuera. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica, tóxica. Mi mujer es tóxica, tóxica, tóxica. Siempre lo niega.